con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. La parte la gorra me quiere llevar, la parte la gorra me quiere llevar. Voy llegando a la casilla, rescato mi zapatilla, rescato mi guacha al 38 que martilla y brilla. Con las manos ahí, la parte la gorra me quiere llevar. Y ahora ahí viene, ellos son.